El libro de Santiago. Lección 12. Oración, sanidad y restauración. Hola, querido. En este estudio revisaremos diferentes tópicos, principalmente la importancia de la oración. Comencemos leyendo Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Orar y alabar, dos experiencias interesantes. ¿Qué importancia tienen en la vida del cristiano el orar y el alabar? Hablemos primero de la oración. La sierva del Señor dice que la oración es la respiración del alma. ¿Para qué sirve la respiración? Para oxigenar los pulmones. Solo que no se puede llenar los pulmones de oxígeno si ellos están llenos de aire contaminado. Por lo tanto, primero es necesario expulsar el aire viciado para después aspirar el oxígeno nuevo. Una persona que no expulsa todo el aire viciado de su pulmón vive enferma. Pues lo mismo sucede en la vida espiritual. Todas las experiencias tristes de la vida se acumulan en el corazón. Resentimientos, ofensas, la ingratitud de las personas, la violencia, las injusticias, en fin. Todo eso lleva a una persona a la aflicción. Un corazón afligido es como un pulmón lleno de aire viciado. Y entonces aparece Santiago y dice que si estamos afligidos, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Por qué? Porque al orar sacamos para afuera todo lo que nos está envenenando el alma. Mira, la oración no es para informarle a Dios lo que nos sucede. Dios es Dios, sabe todo lo que nos está pasando antes que se lo digamos. La oración tampoco es para que Dios cambie de opinión. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero en la opinión de Santiago, la oración sirve para sacar la aflicción del alma. Después de pasar una hora en oración y después de haberle dicho a Dios todo lo que te entristece, verás cómo te sentirás. Te sentirás mucho mejor. Pueden los vientos contrarios rodearte por completo, pero tienes la seguridad de que Dios es tu refugio y fortaleza. Refugio bien presente en medio de la aflicción. Sin embargo, Santiago va al otro lado, al opuesto lado, va de la aflicción a la alegría. Y añade, ¿está alguien alegre entre ustedes? Cante alabanzas a Dios. La alabanza te hace recordar que Dios es Dios. La alabanza te hace recordar que todo lo de bueno que tienes en la vida sucede únicamente por la gracia divina. Y eso es muy valioso. Porque si no aprendes a confiar a Dios en la alegría, difícilmente lo harás cuando la turbulencia llegue. Por eso hay que cantar en la alegría y hay que orar en la tristeza. Entramos ahora a un asunto que deja intrigada a mucha gente. Esta es la segunda parte del estudio. Santiago 5, 13 y 14 dicen lo siguiente. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de la fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. No podemos entender este texto de Santiago como si él estuviera presentando una fórmula general para la curación de los enfermos. Muchas veces yo he participado de reuniones de ungimiento al lado de ancianos de la iglesia. Hemos orado por los enfermos, los hemos ungido con aceite. En algunas ocasiones el enfermo sanó y en otras ocasiones no. Tampoco podemos entender que cuando un enfermo está al borde de la muerte, hay que ungirlo para que muera en paz. Eso sería extrema unción y nosotros como iglesia no creemos en la extrema unción. Pero la promesa de Santiago es que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Hay que prestar atención a la expresión la oración de fe. Recuerda que Santiago habla de la fe verdadera, la fe viva, la fe auténtica. ¿Cuál es la característica de una persona que ejerce fe genuina? ella tiene frutos en su vida, obedece, respeta la ley, la contempla, analiza su propia vida y recurre a la gracia de Cristo para corregir el rumbo. Así es como actúa un cristiano maduro, un cristiano de fe. Ahora, cuando de parte del enfermo o de las personas que oran existe ese tipo de fe equilibrada y madura, Dios puede manifestarse poderosamente y sanar al enfermo. La sierva del Señor dice en el libro El Ministerio de Curación, página 228, lo siguiente. La promesa del Señor sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán es tan digna de crédito hoy como en tiempos de los apóstoles, pues denota el privilegio de los hijos de Dios y nuestra fe debe apoyarse en todo lo que ella envuelve. Los siervos de Cristo son canales de su virtud y por medio de ellos quiere ejercitar su poder sanador. Tarea nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y dolientes. Debemos enseñarles a creer en el gran médico. Pero el texto de Santiago termina diciendo, y si ha pecado, se le perdonará. ¿Qué tiene que ver la cura del enfermo con el perdón de los pecados? Esto nos lleva al tercer punto de este estudio. Leamos ahora Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Sabe, mi amigo? La ciencia ha probado que existen enfermedades psicosomáticas. Quiere decir, el poder de la mente es tan grande que puede muchas veces someter al cuerpo a un estado de enfermedad. Especialmente la culpa es perniciosa en este sentido. Conozco el caso de una persona que deseaba castigarse por haber pecado. Ella decía que no merecía perdón, que merecía morir. Y a los pocos fue perdiendo la fuerza de las piernas y los brazos al punto de quedarse paralizada en una silla de ruedas. Jesús encontró un día a un paralítico que deseaba ser curado. Y en lugar de decirle que sea curado, le dijo, tus pecados te son perdonados. La gente que estaba por allí empezó a preguntarse, ¿qué poder tenía Jesús para perdonar pecados? Y Jesús les respondió, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate, toma tu lecho y anda? Y con este incidente el Señor estaba demostrando que el problema principal de aquel paralítico estaba en el alma y no solo en el cuerpo. Ahora, no podemos salir por ahí diciendo que todo enfermo está enfermo porque ha pecado. Eso sería una insensatez sin medida. Hay enfermedades genéticas, hay enfermedades hereditarias, hay enfermedades por causa del ambiente en el que vivimos, hay enfermedades contagiosas, en fin, desde la entrada del pecado al mundo hay muchos tipos de enfermedades. No solamente los pecadores se enferman, también se enferman los piadosos hijos de Dios. Lázaro, por ejemplo, el amigo personal de Jesús, no solo se enfermó, sino que murió. Dorcas, una mujer santa, compasiva, que vivía para servir a los pobres, no solo se enfermó, sino que murió. Por lo tanto, no se puede pensar que la enfermedad sea necesariamente consecuencia de algún pecado personal. Pero sí podemos afirmar que en muchos casos, cuando la persona confiesa sus pecados y arregla su vida con Dios, mejora notablemente y hasta es restablecida por completo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Santiago habla aquí del poder de la oración de fe. Y menciona a Elías como un ejemplo de un hombre de fe. Los versículos 17 y 18 dicen lo siguiente. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Mira, la palabra que la versión Reina Valera contemporánea usa en este versículo es debilidades. Es la versión que yo estoy usando. Pero en el original griego, el sentido de esta palabra es pasiones. Y se refiere a la naturaleza pecaminosa, a las tendencias que todo ser humano carga y cargará en su cuerpo hasta el día de la glorificación por ocasión de la segunda venida de Cristo. El ejemplo de Elías es reconfortante para mí y me da esperanza. Pero hay algo que debemos llevar en cuenta. Santiago no dice que Elías era un hombre pecador que no quería abandonar el pecado, no. La tendencia con que cada uno carga dentro de uno Eso no es disculpa para vivir en el pecado, porque Cristo vino trayendo su gracia redentora y transformadora. Lo que Santiago dice es que Elías era un hombre como nosotros, que luchaba con las pasiones de la naturaleza pecaminosa, pero que había aprendido a vivir victoriosamente sobre ella. Esta también es la experiencia de Pablo descrita en el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Pablo allí dice que dentro de él había una lucha permanente entre el deseo de servir a Dios y andar en sus caminos y la naturaleza pecaminosa que insistía en arrastrarlo al pecado. Pero Pablo venció. Fue una lucha permanente de toda su vida, pero venció. Anciano ya lo encontramos en la prisión de Roma, escribiendo a Timoteo y diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿No es animadora la experiencia de Pablo? Bueno, la de Elías también lo es. No siempre Elías fue un hombre que hizo todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas cuando cobardemente huyó a la quebrada y se escondió en una cueva donde deseaba morir? Con toda seguridad, esa no era una acción inspirada por el Espíritu Santo, sino que las pasiones humanas que cargaban en su cuerpo lo arrastraban para allá. Pero finalmente venció. Y después oró con fe para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Y después oró nuevamente para que lloviera y volvió a llover. Y ahora el mensaje de Santiago es que si Dios oyó la oración de Elías, también puede oír nuestra oración, a pesar de la lucha permanente que tenemos con la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. Bien, llegamos ahora a la parte final de este estudio. Aquí hablaremos de la restauración espiritual. No solo de la restauración de la salud física, sino de la restauración del alma. Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Sabes, querido, la obra de rescatar a las personas que un día conocieron el Evangelio y por esas cosas de la vida se apartaron de Jesús es tan importante cuanto el anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía no conocen a Cristo? Las estadísticas muestran que más del 70% de las personas que se alejan de la iglesia lo hacen porque no encuentran en la iglesia un ambiente de fraternidad cristiana. Se sienten intrusos, extraños, visitantes, que después de un tiempo se van. Lo mejor que una iglesia puede hacer para retener a sus miembros es transformar a cada uno en un discípulo formador de otros discípulos. Para ello, la iglesia tiene que transformarse en una iglesia panal de miel de abeja, una iglesia receptiva, cariñosa, gentil, amable, llena de amor. Dios es amor y tiene su iglesia en esta tierra. Y esa iglesia tiene como principal característica el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesús, si os amáis los unos a los otros. Y Santiago afirma: recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte. ¿Te gustaría ser un instrumento en las manos de Dios para traer a alguien que está fuera de Dios de vuelta al redil? El cristiano sabio, aquel que vive una experiencia de comunión con Cristo, aquel que ejerce la fe auténtica, no se limita a ir una vez por semana a la iglesia, sino que es consciente de su misión para ayudar, para encaminar a las personas en el camino de la salvación. Que Dios te bendiga ricamente.